Era un muchacho como todos, al menos en un comienzo. Quizás yo puedo pensar como madre que siempre son distintos, pero desde chico yo siento que él igual tuvo una forma particular de ser y de ver las cosas, o sea, desde su niñez, en el sentido de lo que es más natural en un chiquillo, chico, compartir sus cosas sin ningún apego a lo material en general, ¿eh? Y bueno, Catalina también era así en ese sentido, pero después en la etapa de la adolescencia, él claramente se hace asistémico, completamente asistémico en realidad, en todo el sentido de la palabra. Deja de visitar cualquier cosa, por decirte un mall, o sea, ni siquiera para ir al teatro afuera, o sea, todo eso fuera. Y esa es su etapa en que se hace punky. Una buena cantidad, algunos días, como dicen por ahí en una entrevista a su padre, pero sí, él tenía a su forma particular en realidad desde antes de ir a reencontrarse, sí, con lo que era yo siento, su camino. Igual, quizás si se hubiera quedado acá, hubiera sido su forma de seguir luchando contra el sistema, que desde temprana edad, para lo que es lo corriente, digamos, 13, 14, ya él encontraba que no era una forma de vida. En tanto pobreza, en tanto desigualdad, en tanto. Lo encontraba que estaba todo mal, dice así de rotundo, quizá. Bueno, luego viene su etapa efectivamente en que él empieza a tomar decisiones, tal vez de cómo va a ayudar un poco a efectuar cambios. Uno, tal vez, como padre, entre comillas, más, no sé, no, en realidad no es tan tradicional, es como hijo de la dictadura, digamos, entonces tal vez más temeroso también y más complicado con esos asuntos por los temas que a uno le tocó también vivir. La verdad que era complicado que Matías se fuera a Temuco, y conociéndolos tal vez uno podía intuir también hacia dónde iba a caminar, digamos. Y claro, primero parte en la universidad, su primer año, apoyando como estudiante, como todos los estudiantes que están, digamos, que sea, allá particularmente se hacen muy pro causa mapuche, que le llaman, ¿no? Pero Matías va rápidamente mucho más allá, mucho más lejos, como decía la Catalina, ya empapándose en el sufrimiento del pueblo, de la represión en las comunidades, y hace su razón de ser eso. A punto que finalmente deja sus estudios de agronomía, hubiera sido quizá otra manera también de ayudar. Y bastante importante, tal vez, sobre todo cuando ya tienes recuperados los predios, necesitas también, en la actualidad se da mucho, se ve mucho eso, necesitas en el fondo tener también lo que se perdió con el tiempo del saber natural de las familias. Porque ya están súper explotadas por los latifundistas, que en el fondo tienen esa forma de cultivar que el monocultivo y producir, producir, producir, y entonces no tienen ese sistema más de dejar descansar la tierra. O también estaban con forestales, entonces la tierra ya está súper degradada y es bien complicado esta como nueva etapa que están viviendo algunas comunidades, de ver entonces cómo se vive con la tierra que ya la entregaron degradada en el fondo los huincas. En todo caso, Matías parte en la etapa en que está justamente el proceso, no, digamos, se inserta en la lucha, porque antes evidentemente habían comunidades que ya habían hecho procesos importantes de recuperación, como Temulemu, donde el caso, el conocido caso Purucupidenco, en que ellos habían ya recuperado en ese entonces, y a costa de mucho preso. Bueno, ya había caído Lemún, de hecho yo creo que eso marca un hito muy importante en la vida de Matías. Alex Lemún era un muchacho también muy, muy jovencito, 17 años tenía cuando lo asesinaron, con un tiro en la frente. Un oficial de carabineros que a la fecha figura ahora con un alto grado acá en Santiago. Entonces esas cosas también fueron haciendo que Matías se impregnara de la vivencia de la gente allá, de la vivencia misma, porque una cosa es el marco teórico que muchos de alguna manera podemos tener o podíamos tener, y él lo hace una... Bueno, lo convierte realmente en su razón. Él encuentra su camino. Yo siento ya, y ahora ahí eso es una cosa más de mi manera de ver las cosas. La vida, digamos. Yo siento que todos de algún modo tenemos un sendero que recorrer. En una o más vidas ahí cada cual ve. Pero en esta más o en la otra, como se dice también, ¿no? Pero uno tiene un proceso que cumplir. Y bueno, igual como el Huichafe Lemún lo cumplió por la razón que sea, aunque uno no lo pueda entender, si se ve en el macrocosmos, digamos, en todo lo que podría ser, por ejemplo, la lucha mapuche, igual marcó un hito, con todo el dolor de su familia, por supuesto, hasta la fecha. Después viene Matías y en medio de otros luchadores que hacen que les tocó cárcel, como el caso de los Pichún, el caso de Banchunao, de muchos lamianes. Él entonces inserta y escoge la lucha directa, en realidad, que es la que llevaba la coordinadora Arauco Malleco. Era su manera de enfrentar lo que era la recuperación, que para ellos iba de la mano, como se dice en el video, Matías, de la autonomía, el control territorial y la autonomía. No solo una cosa de recuperar la tierra por la tierra, así como para tenerla nomás, sino que tiene un sentido de la forma de vida, de cómo se concibe la vida en la cosmovisión también. Se es parte de la tierra, como dicen por ahí, así en los gritos, se la ama y se la defiende, como una madre, la madre tierra. Y en ese sentido, igual, él opta por el camino por la lucha más directa. Igualmente válidas son las otras también, y que son necesarias, sin duda. Pero él escoge esa y por eso es un Huichafe. Igual como lo fue Lemún y como lo fue Mendoza Coyo también, que cae en una recuperación territorial. Matías, entonces, toma esa conciencia, estando allá, volviendo al sur, porque él nace y se educa y vive acá en Santiago, de alguna forma no logra crear alguna instancia de lucha. Yo pienso que sí, es decir, más que crear, yo pienso que si él no hubiese optado por irse a Temuco, pero fue su opción, porque podría haber estudiado agronomía acá también, digamos, y haber escogido a lo mejor, no sé, una lucha desde la comunidad mapuche urbana que existe, por ejemplo, que se ha potenciado, sí, yo siento mucho después de la muerte de los Huichafes, se ha potenciado cada vez más acá. Ahora, igual podría haberlo hecho, pero yo siento que él sintió que tenía que ir y ese iba a ser su camino. O sea, de hecho, sí, yo pienso, no pienso, en realidad sé, que antes de eso él ya tenía lo que yo podría describir como una conciencia teórica de lo que ocurría y todo, porque él ya empieza cuando deserta de cuarto medio, por ahí, por el... Claro, no, sí, era, de hecho sí, o sea, estoy partiendo. Y es que la media era como más punky, pues, pero. Y era jugoso, iba a las protestas, iba a las marchas. Y claro, se salió del colegio porque no servía para nada, decía. Y después se puso a estudiar mapudungún, igual guitarra, igual hacía cosas, no estaba vagando así, ocupando aire. Pero. Y como más. Buscando otras formas de hacer cosas, po. Y después llegó a los 18 años y que te obligan a ir al servicio y todos le dijimos no, entonces como dijimos no, él dijo sí, porque era medio contradictorio, pero igual ahí aprendió hartas cosas y después él decía que había que conocer al enemigo, como se dice por ahí, y enseñan igual cuestiones, po. Pero, y de ahí se fue ya como bien informado para el sur, consciente de que iba para allá porque quería aprender del tema mapuche, porque ya se había interesado antes por el apellido, por todo eso. Yo lo pregunto en particular porque por el tema del destierro, o sea, porque de cuando alguien se siente llamado o ya no se siente en su lugar y se embarcan en una lucha de recuperación, o sea, que aquí igual cualquiera se puede embarcar en una lucha porque todos hemos sido despojados de nuestra vida, yo creo. O sea, aunque vivamos en Santiago, en el norte, hay un sistema que nos está sometiendo a todos de la misma manera. Lo valioso del mapuche es que ha sido el, yo creo, sujeto histórico que ya lleva, ¿cuántos? Cientos de años en lucha, o sea, no se ha dejado someter. En cambio, la gente que vivimos en la ciudad es más difícil tomar esa conciencia del sometimiento, ¿cierto? Y parece que en el sur nos espera igual, nos esperan comunidades completas que en este momento están ahí batallando y que, bueno, una información que se desconoce. En la misma comunidad de Temucoicuy, esta última semana han entrado los pacos amedrentando a los niños, buscando ahí a huerquienes, lamienes, torturando a ancianos, y es algo que continúa igual. Respecto a Matías, como sí, tratando de seguir su historia, viendo también lo complejo de su vida, porque él vivió retirado de esas tierras, que son las tierras más ancestrales, nació, creció acá en Santiago y después se fue para allá. A él lo matan por la espalda, ¿cierto? ¿En qué circunstancia él muere? Digo, como para informarle igual a la gente que nos está viendo acá en el barrio, hay gente que desconoce totalmente la historia de lo que ha ocurrido. ¿En qué circunstancia muere Matías? Porque fue un asesinato por la espalda. Bueno, como habíamos contado, el Matías empezó a apoyar todos estos procesos de recuperación, pues las comunidades. Dentro de una de las acciones de recuperación era entrar al Fundo Santa Margarita, que en ese entonces estaba en manos de un latifundista multimillonario, Jorge Luchinger. Y entonces entraron, quemaron algunos fardos, tiraron un lienzo, como una acción de protesta y de marcar presencia en el territorio. Y frente a eso llega el auto policial, porque Luchinger tenía a dos pacos que estaban constantemente resguardando su propiedad privada. Y entonces llegan estos pacos y en vez de disuadir o llamar a refuerzo o no hacer nada, empiezan a disparar. Y Walter Ramírez Nostroza, que es carabinero de Chile, dispara una subametralladora UCI, que es un armamento de guerra, y dispara a quemarropa, así a 50 metros paralelo al suelo, y es cuando los chicos ya estaban en retirada, ya se estaban retirando, y entonces dispara, y bueno, esa bala le da a Matías, le atraviesa el pulmón y lo mata. Bueno, todo esto, estaban a punto de salir del predio y Luchinger hizo una zanja como una especie de, no sé, protección feudal, porque tiene una zanja de como 1.5 metros de profundidad, como 4 metros, que bordea todo lo que era su territorio, o sea, su pedazo de tierra. Y entonces cuando todos los lamien empiezan a saltar, bueno, Matías por la herida no puede saltar y cae la zanja y fallece ahí en la zanja. Y bueno, después viene todo lo que se escuchó en la radio Bio Bio, que fue como una persecución casi de para no creerla, pero que ocurrió. Y los lamienes tienen que salir arrancando con el cuerpo porque era obvio que si lo agarraban los pacos iban a hacer un montaje para ocultar lo que hicieron en el fondo. Entonces ahí, bueno, tuvieron que mantener el cuerpo hasta que se logró alguna negociación. Estuvo la Cruz Roja Internacional y la Iglesia como para mediar, para asegurarse que no hicieran algún montaje o algo así. A pesar de eso, igual intentaron hacer un montaje, no tanto como el de Mendoza Collío, que ya eso fue escandaloso, otro joven que asesinaron los pacos también en un proceso de recuperación. Y bueno, después de todo eso, logran entregarnos el cuerpo. Bueno, esto ocurrió el 3 de enero del 2008. Hoy en día ya han pasado casi 4 años, que el 3 de enero del 2012 se van a cumplir 4 años y ya se acabó el juicio contra el Paco. No sé si es bueno hablar de eso. ¿Quiere hablar usted? ¿Por la impunidad que vuelve? Sí, yo siento que bueno, es horroroso la manera en que, bueno, ninguna muerte de ese tipo es bonita, pero esta y la de Mendoza Cullillo y la de la Alex son particularmente para nosotros fuertes. Fuertes porque, claro, además de la pérdida del hijo, de los otros Lamianes y Huaychafe, nuestro pueblo, es un tema de que detrásito viene qué va a ocurrir con quien asesinó a los muchachos. Y viene muy rápido, viene tan rápido que empiezan a alterar pruebas en la primera instancia en que pueden. En el caso de Lemón, que fue el primero que cayó, en realidad él agonizó una semana en estado de coma. Y bueno, el asesino lisa y llanamente lo declararon inocente, tal cual. O sea, la fiscalía militar que llevó el caso, el fiscal militar, absolvió. Ahí quedó. Bueno, sí. Además fue subido de grado y todos los intentos que se han hecho en ese caso por llevarlo a corte internacional fueron en su minuto muy, muy complicados porque no se agotaron las últimas instancias chilenas, que es una de las cosas que pide la Comisión Interamericana. De Marcos Trewel. Sí. Él es el asesino de Alex Lemón. Sí. Es un general o coronel ahora, en este momento. Sí. Sí, es coronel o general. Y bueno, en el caso de Matías, como dice la Cata, los Lamianes arrancaron con el cuerpo para que Carabineros no desvirtuara la situación, y efectivamente media la iglesia se le entregan a Patzinger, el obispo en ese entonces, y de ahí al médico legal. No obstante, la autopsia es bien fuerte en realidad, pero hay que decirlo porque ellos hicieron ni más ni menos que dar orden a la, porque tienen que haberlo hecho así, a la médico que estaba de turno, que por supuesto no ofrece porque en esos lugares no hay especialistas, sino que es el médico de turno el que hace la autopsia. Entonces ella, cuando nos habla, dice que aún no siendo experta, el tiro le impresionaba, que había entrado por el abdomen y salido por la espalda. O sea, eso es textualmente una alteración. Y lo que es muy grave no solo lo dice, lo pone en su informe preliminar. Entonces lo que costó deshacer esa mentira, porque es una vulgar y patética mentira, yo no sé cómo un profesional de la salud puede hacer algo así. Es decir, me imagino que la fiscalía se lo obligó. Bueno, no tiene otra manera, digamos, nadie, me imagino yo, por maldad personal así. Entonces fue muy complicado en lo jurídico llegar a conseguir otro informe que pesase tanto como ese. Que bueno, nosotros pudimos hacerlo. Bueno, sí, claro, todo parte porque Investigaciones, en su tradicional, voy a decirlo, tienen siempre como una bronca entre Carabineros y la PDI, en buena hora para nosotros, digamos, porque la verdad que ellos dijeron que no, porque la PDI también hizo muchos peritajes técnicos, y ellos dicen que no, que en realidad el impacto había sido a la reversa. No obstante, eso no tiene tanto peso legal como el informe forense. Y todos sabíamos que había sido de esa manera, pero había que probarlo. Entonces igual fue súper fuerte, ahora finalmente igual lo hicimos, porque en una fase del juicio la Corte Marcial pide un informe, nuevo informe forense. Bueno, nosotros habíamos hecho uno particular que lo anexamos al caso, pero pide un informe para preguntar en definitiva también si se habría muerto de todas maneras, si hubiera recibido ayuda oportuna. Lo que claramente era meter el dedo en la llaga, en el fondo trataron igual de decir, pucha, ¿por qué no llamaron a la ambulancia o cosas así? Pero las heridas eran de tal gravedad que hubiera muerto igual en minutos. Ahora, el tema ahí es que parte la cosa muy mal para poder. Ya, además está el tema de la justicia. Ahí entramos en otro tema que es bastante de fondo en realidad, que es el tema de la aplicación de la justicia militar a estas alturas de la mal llamada democracia, por supuesto. Pero ese tema es un tema que también nosotros denunciamos en su minuto. Ahora uno no tiene claridad suficiente como para, bueno, por el dolor y todo aquello, ¿eh? Para hacer acciones que además de repudio tengan un cierto peso legal. Pero siempre todo tiene su minuto, así que ahora después por esa vamos, digamos, pero en la Corte Interamericana. Que sea una manera de. No sé si va a ser exactamente eso, la petición, porque también se puede percibir, digamos, que esto no va a durar mucho tiempo más, la aplicación de justicia militar, digamos, por la forma que tienen de ver, de declarar los jueces en estos últimos tiempos, digamos, los jueces de la Corte Suprema en definitiva van a decidir eso. Pero bueno, volviendo al tema de Matías en particular, ahí se inicia una etapa muy fuerte en realidad, que es perseguir justicia dentro de un sistema que parte siendo injusto desde su raíz, tanto en la aplicación de en que se declaran incompetentes los tribunales civiles y pasa a ser justicia militar, y por otra parte, bueno, y con el sistema entero avalando en definitiva, porque hay un tema político también en tiempos de Bachelet, y eso ojalá que no se le olvide nunca a la gente en realidad. Que Bachelet dijo no iba a aplicar el régimen antiterrorista, dijo muchas cosas en torno a los pueblos originarios y no cumplió nada de eso. Y eso es impensable en alguien que se supone sufrió atropello de derechos humanos, como era el caso de ella. En su minuto se lo escribimos, pero es impensable, porque por último alguien que sea siempre de derecha y que haga algo así, ese bueno, están en lo suyo. Pero alguien que se supone que otrora luchó contra toda la dictadura para que nunca más, que igual aplique la ley antiterrorista a los Lamianes, tuviera preso a todos los presos que hubieron en su régimen y que heredaron el actual gobierno sin duda, pero vinieron de ahí. Entonces, es socialmente fuerte también. Es una recomendación de poner a todo ojo con la concertación porque eso ahora están jugando a hacer bien todo lo que hicieron mal. Y eso no está bien, no es correcto. Y bueno, el asesino, ¿qué? ¿Y las responsabilidades? Porque acá ya hay un paco, un policía que asesinó a Matías Catrileo, pero también hay un latifundista que en su fundo mataron a un mapuche, a un joven, y también está el Estado. Los gobernantes, el presidente o la presidenta de turno, del cual se hace responsable de carabineros, ¿qué responsabilidades han habido hasta el momento y cómo se ha aplicado la justicia con ellos? Bueno, creo que no se dijo al final, de vuelta y vuelta. Se terminó el juicio y la Corte Suprema dictó sentencia y el Paco quedó, lo encontraron culpable, él confesó que disparó y esa arma mató a Matías y finalmente le dieron 3 años y un día de pena remitida y quedó, está en libertad, viviendo feliz de la vida con su familia, probablemente está ahora tomando 11, como si no hubiera pasado y teniendo que ir a firmar una vez al mes. Bueno, él el responsable físico, directo. Ahora están todos sus superiores en términos de la institución de carabineros, o sea, la institución de carabineros en sí es responsable. Ah, claro, que ellos hicieron un sumario y encontraron que el Paco lo había hecho regio. Entonces, claro, él, igual que el Trewer, igual que el Jara Muñoz que mató a Jaime, todos lo han hecho bien y siguen trabajando. Ese es el concepto valórico que tiene Carabineros de Chile. Para la institución de Carabineros, claramente grave robar confores, por ejemplo. Lo dan de baja al tiro, inmediatamente. Y ha pasado textualmente eso en todos estos años. O sea, en cambio, matar está claramente dentro de lo que ellos, lo que le llaman obra en concelo de la justicia. Es decir, pueden matar y no les pasa nada, en realidad. Ahí va de la mano con que también es responsable el Estado en sí, porque son responsables también son responsables en el fondo las leyes, que avalan que esto ocurra. Partiendo porque entra en justicia militar y eso ya hace al tiro que las condenas tengan menos años que si estuviera en justicia ordinaria. Y después que existe para los uniformados actuar en solo la justicia, que es un atonante completamente político y absurdo. ¿Cómo puede estar bien andar matando a las personas? Y bueno, entonces ahí va de la mano porque también el Ejecutivo no hace nada al respecto, no hace nada por proponer o nuevas leyes, o ahora que está directamente a cargo de Carabineros de Chile por dar de baja a quien tengan que dar de baja. Entonces es como todo un sistema que, a pesar de que trabajan independientemente, todos se van como coludiendo para que el resultado sea que hay impunidad, que los carabineros se sientan con como la libertad de poder hacer gatillo fácil, pues. Claro, y también los jueces avalan eso. O sea, yo me acuerdo cuando estuvimos en el último alegato y que me impresionó harto, por eso lo repito, que el abogado del Paco, dentro de las hartas estupideces que decía, fue que en el fondo él le decía a los jueces, este es un caso muy importante que puede sentar el precedente. Si ustedes culpan al Paco, esto va a permitir que los subversivos hagan y deshagan. Entonces, dando el claro pie de que en el fondo cualquier persona que quiera luchar por sus ideales, luchar por los derechos humanos, por los derechos indígenas, por los derechos del que tenga el derecho que quiera, ya pasa a ser un subversivo, sublevado, y que no puede osar alzar su voz. Y que los jueces no pueden permitir eso tampoco. Y bueno, el mensaje fue claro después. Le dan 3 años y 1 día en libertad y después va a poder seguir trabajando, ni siquiera lo han dado de baja. ¿Aló? ¿Probando este micrófono? ¿Se escucha bien, chiquillo? Ya. O sea, igual a lo que nos referimos con lo que estamos hablando, creo, a lo que llamamos militarización de la Araucanía. Mucha gente ya se le viene la vacación y piensa, ¿dónde puedo ir a pasar, a tirar las piernecitas, a tomar sol? Y dicen, vamos al sur, tan bonito el sur, ¿cierto? Paisaje bonito, buena estética. Y si uno le contara que el sur o la Araucanía, que la novena región, la octava, no, la décima, yo creo que ya vamos para la undécima también está siendo militarizada, yo creo que no creerían, pero igual hay que hablar de eso. O sea, ustedes que deben saber mejor, que nos cuenten qué es la militarización de la Araucanía. Bueno, antes de, igual quería hacer una pequeña observación antes de hablar sobre el tema de militarización, que por cierto es bastante importante, es señalar que nosotros, aún no creyendo en el sistema judicial chileno, hicimos todo lo que dicen que hay que hacer, todas las fases, para que haya justicia. Bachelet, cuando inauguraba el Instituto de Derechos Humanos, o sea, perdón, la Casa de la Memoria, sí, con toda la pompa respecto del atropello de derechos humanos en tiempo de dictadura, etcétera, etcétera, ahí va la Ana Vergara, la hermana de los hermanos Vergara, con la Catalina, y le funan la actividad en ese minuto, y piden justicia por su hermano y por su hermano, valga la redundancia, por el Matías y por los hermanos Vergara. Y la Bachelet entonces mira a la Catalina y dice, bueno, se queda primero en blanco, obviamente no lo esperaban, y fue bonito. En realidad fue impresionantemente hermoso verla. Igual fue cuático porque estaba la Cata, la habían tomado presa con la Ana y yo estaba fuera en la comisaría. Entonces estábamos viendo ahí en la televisión, estaba transmitiendo la CNN en ese momento. Entonces era como bien sui generis, digamos, la Cata adentro, la Bachelet ahí en blanco, pero sería tragicómico, la verdad. Y ahí, después de su blanco, dice que va a haber justicia. Una semana después, tienen el fallo del primer fallo, la primera condena hecha por el juez militar de Valdivia, y ese es uno de los graves problemas de la justicia militar en realidad. Es decir, es el mayor de los problemas, que militares juzgan a militares, a su misma gente, en caso en que la víctima es un civil. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, cabe señalar, eso ya es más en lo jurídico, pero igual no dejó de ser importante. El juez militar de Valdivia, que emitió el primer fallo, efectivamente no es letrado. Se hacen asesorar siempre por un abogado, ¿sí? Y también el abogado no estuvo de acuerdo con ese fallo, eso también sale señalado. Y ahí partimos mal, digamos, con 2 años apenas, que fue lo que dio el juez militar. Después apelamos y seguimos apelando, ¿verdad? 2 años, después de 2 años a 3 años, y al finalmente, claro, queda con 3 años y 1 día. Es importante sí que la gente sepa que él fue encontrado culpable. O sea, el tipo claramente está archi demostrado que asesinó al Matías por la espalda, en el contexto efectivamente de la recuperación territorial, de ese entonces fundo de Lutzinger, porque ahora es de la comunidad que lo reclamaba. Eso también es importante que la gente lo sepa, porque hay un tema político. Claramente después que asesinaron a Matías, la CONADI compró las tierras. Lutzinger se hizo millonario porque cobró 4 o 5 veces la hectárea de lo que en realidad vale a raíz del asesinato de Matías. Entonces se enriquece el que vende. El Estado chileno compró las tierras para dejar pagarle una aspirina, digamos, a la comunidad. Porque en definitiva eso es algo que ha costado una vida, y muchas vidas y muchos presos. ¿Ya? Y para que lleguen a reconocer entonces que sí existe un derecho ancestral sobre los territorios, siempre hay un costo altísimo. Si bien es cierto, se lleva hace años ya una lucha importante en ese terreno, más de 15. Del Poluco Pidenco lleva 15 años de ser reclamado, recién ahora en estos días se entregaron oficialmente las tierras, con bastante pompa y unas cuantas cositas por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Y claro, eso le costó sí al Lonco Pichón 10 años, a la Chepa, a la huelga de hambre, a Huenchunao también en su minuto, en fin. O sea, esto no es gratis, se avanza a costa de muertos y huechafes, asesinados y de presos. Bueno, ahí ya si eso ocurre, efectivamente por el tema de la militarización que existe ya hace bastantes años en la Araucaría. Por una parte, la cero voluntad política de todos los gobiernos de la Concertación, desde Lagos para adelante, porque a Elwin quizás podría uno no contarlo, porque como era justicia en la medida de lo posible, como era su clase clásica, ya. Pero desde Lago, en que otro hora también así apuntaba el dedo con el dedo al dictador, ahí cae Lemón. Él, aparte de otras cosas que hizo en los terrenos de los ambientalistas y qué sé yo, o sea, pero ya se empieza a notar un tema ahí de que efectivamente el capital va a primar por sobre cualquier otra cosa. Entonces empiezan estas cosas de los fondos que reclamaban las comunidades, que empezaron el tema de recuperaciones territoriales, empiezan a tener, bueno, obviamente problemas con los latifundistas, escaramuzas, qué sé yo, no sé. Entonces rápidamente, ¿qué es lo que hacen ellos? Meten carabineros, que pagan todos ustedes, para cuidarle los fundos, o sea, a todos nosotros, mientras nos tomemos un vaso de bebida comprado. Claro, porque en realidad por mucho que uno se trate de marginar, efectivamente es así. Y entonces ponen de punto fijo, en realidad en los fondos que han tenido con el de Urban ahora, entonces en el de Lutzinger también, etcétera, en varias comunidades que le llaman las comunidades, entre comillas, de la zona roja del conflicto mapuche. Nosotros en realidad llamamos las zonas en que el Estado tiene problemas con la gente, porque si el Estado chileno no tuviera la actitud que tiene, mapuche no tendría esa actitud, en realidad. Igual ahora que viene como la época de la cosecha, de también la para forestar, en la época en que empiezan a cortar, a sacar todos los árboles, el exceso de carabineros es impresionante, porque están ahí cuidando absolutamente el capital de los empresarios, de los grandes empresarios que son dueños de casi todo el país, de Chile. Y eso, que ahora como que si van de vacaciones al sur. en la época donde hay más paco. No, efectivamente, en esta época, por lo que menciona recién la Catalina, de hecho, el asesino de Mendoza Collío era un contingente especial que había mandado de Santiago en ese minuto y a las comunidades. Y bueno, después de la muerte y del montaje, en realidad descarado, eso sí que fue ya de otro calibre. Cuando se les cae el montaje, que se cae muy rápidamente, en el caso de Elon Lamián se queda debajo del río por horas y ve todo lo que ocurre cuando matan al Jaime. Entonces tenían temas, claramente había un testigo que iba a poder declarar, porque era un Lamián que no tenía, digamos, ningún problema con la justicia, por así llamarlo, en el sentido de lo que aquí definen como problema, que hace actos terroristas, te cuestión de lo que puedan querer, digamos. Entonces, en el caso de él, tuvieron que bajar ese montaje y aún así tampoco dieron de baja a Jara hasta en Santiago. De vuelta lo mandaron, ¿no? Y efectivamente sigue en la impunidad. Bueno, ustedes mencionaban recién el tema, por ejemplo, de los últimos allanamientos en las comunidades, no solo de Temucuicú, donde, bueno, eso quizás fue más bullado por el tema que buscaban a Mijael Carbón, a un huerquén de la Temucuicú tradicional, que le llamamos allá. Pero han habido otras triple, cuatro veces más atroces, cinco veces, no sé, qué decir en realidad, porque eso ocurre allá toda la semana, de todos los meses, prácticamente del año. O sea, en realidad a esta altura es bien horroroso, pero los niños juegan, tienen un juego que es, juegan, claro, al Paco y al Mapuche. Y con los restos de las cosas que disparan los Pacos, hacen unos carritos, una especie de carrito. No, sí, es horroroso, es impensable, la verdad. Pero con eso hacen como una especie de carrito. Y bueno, en realidad allá también hay un tema de cerco comunicacional, sí. O sea, si tú vas a Temuco, al centro de Temuco, o al mall, o al casino, la verdad que nadie tiene idea de lo que ocurre en las comunidades. O sea, no es un tema ni siquiera de que no pase para acá. Bueno, obviamente para acá no pasa tampoco, nada, casi nada, excepto en los canales o en los medios de contrainformación. Claro, pero allá también existe ese cerco desde lo que ocurre en la comunidad a la ciudad. No es que en el regional salga, claro, obviamente va a salir un poquito más. Sí, pero nunca han mostrado la... Pero no han, claro, la comunidad... Huentehuilculmapu, eso fue un allanamiento de tal nivel de atrocidad, bueno, a lo mejor algunos vieron el video, que el abogado Miranda, que es un apaña NNN a las comunidades realmente, presentó un amparo y es primera vez en todos estos años que se acepta un amparo que se presenta por un tema mapuche, digamos, por un tema de atropello de derechos humanos en los casos mapuche, y esta vez sí fue aceptado. Tienen prohibido entrar a Ercilla de esa zona. Por ahora. Tirar lagrimógenas a las casas porque ya fue de tal calibre, claro, que bueno, pero eso es así siempre. Es decir, se ahogan los niños, patean a las machis. Pero igual eso es importante porque en el fondo el Estado tuvo que reconocer que en verdad cuando iba al campo, a las casas de las comunidades, en ningún caso ningún allanamiento no es violento, todo allanamiento es violento. Y sobre todo si llegan con lagrimógena, y de hecho había una señora que tenía un balín en el pezón, entonces, y niños también con balines, y bueno, hay hartas personas con balín. Y quizás, no sé si lo hablamos, pero como contextualizar quizás a la gente la casa, porque en las teles siempre muestran que hay los mapuches violentistas, o hay los mapuches que, ¿por qué están haciendo eso? ¿Algo habrán hecho? No sé. Porque la gente no conoce la otra cara de la moneda. Y en el fondo, ¿por qué está militarizado el Gualmapu? Está militarizado porque, bueno, yo creo que primero vino la opresión, que todas las comunidades se sentían oprimidos, porque ya las forestales invaden, las tierras en verano no tienen agua. Entonces ya te empiezan a aplastar. Frente a eso, varias comunidades tomaron conciencia y empezaron a pedir lo que era de ellos. En el fondo, si veis que no tenéis tu leña ni tenéis comida y al lado está lleno de forestales y sacáis leña, bueno, es la leña que estuvo siempre en el patio de tu casa. Entonces empieza a tomar conciencia de que es necesario recuperar la tierra para sobrevivir y para vivir de la forma natural, y no tener que emigrar a la ciudad y obligarte a vivir de la forma que te están diciendo el Estado. Y también si al lado el latifundista tiene un montón de trigo y a ti no te alcanza ni para sembrar una hectárea de trigo, bueno, para mí antes una hectárea era caleta, yo no entendía mucho las distancias, pero ahora que voy al campo en verdad no es mucho. Y sobre las 400 hectáreas que tienen los latifundistas de un puro cultivo para una pura familia, en verdad, y tenía a tus cabros chicos muertos de hambre, obvio que vaya a entrar al predio, obvio que vaya a tirar los animales a ocupar esa tierra. No puede ser que una pura persona tenga tanta tierra. Entonces, frente a eso, la gente se empieza a mover. Y frente a eso, el Estado chileno obviamente cuida el capital del privado, del empresario. Y por eso está militarizado el Walmart, porque están cuidando netamente el capital, el dinero. Entonces agreden a la gente porque prefieren cuidar el dinero que las personas. Sí. Además, o sea, yo creo que la gente, el que quiere ver va a ver y el que quiere escuchar va a escuchar. Y con todo lo que le hemos dicho, quien no medite sobre la situación no parte cuestionándose lo que está ocurriendo. O sea, ya pasamos Navidad, fuimos al mall, compramos, le regalamos a nuestro hijo, basura. O sea, yo creo que no hay quien esté por fuera, aunque uno quiera estar por fuera. Yo igual estoy ahí compartiendo una comida con mis papás, que no quería, pero ahí estaba con ellos y veía todas esas ilusiones y todo ese artificio también. Y a lo que me refiero es, ¿qué vida queremos vivir? O sea, ¿hasta cuándo vivimos una miseria y la adornamos con las mismas lucecitas del árbol de Navidad o con las mismas lucecitas que van a salir para Año Nuevo? O sea, y nos vamos a dar el abrazo y vamos a celebrar. ¿Qué tenemos que celebrar en esta democracia? ¿Las muertes, los asesinatos, nuestros huichaf, más sometimiento? ¿Qué hay que celebrar así a fin de año? Encima ni siquiera estamos a fin de año, estamos a mitad de año, ¿no? Sí, y frente al asesinato de Matías es que nosotros igual sentimos la necesidad y el deseo de alzar la voz, de apoyar la memoria viva del Huichaf, de informar a la población lo que está ocurriendo en el sur, de cómo siguen bombardeando, sometiendo, reprimiendo las comunidades mapuche. Ahora se van a cumplir 4 años desde la muerte de Matías y las cosas no van a quedar así. Sabemos que la justicia no se hace en esas instituciones de justicia. Y sabemos que la justicia tampoco le van a crear la conciencia de justicia en los medios tradicionales de información. Ahora igual le queremos pedir que nos informen de las cosas, los actos, la gente que nunca ha participado de los actos de la conmemoración de Matías, que ahora sepan que nos vamos a reunir, queremos saber dónde para estar, en qué lugares, porque va a ser aquí en Santiago y también en el sur. Por favor, informe a la gente. Bueno, efectivamente se cumplen 4 años de que asesinaron al hijo y Huichafe nuestro. Para conmemorarlo este año, se va a realizar en Temuco un yeyipun, una rogativa mapuche, de 2 para 3, es decir, la madrugada del 3, en el lugar donde lo dejamos, en el cementerio Parque del Sendero, y luego a las 12, 11:30, 12, nos vamos a reunir en una de las plazas de Temuco a hacer una protesta, un tragún y lo que allí se decida. Claro, para los que no pueden viajar, en Santiago también van a haber 2 actividades potentes, más algunas que igual salen en forma natural de pronto, tanto allá como acá, en solidaridad. En Santiago, en el Cerro Huelén, el día 3, a la hora de 7, sí. Va a haber un yeyipun ahí también, una rogativa. Es de carácter familiar. Y después el día 4, en la Plaza de los Héroes, ¿no? En Ahumada con Alameda, sí. Ahí se reúne para hacer una marcha, una jornada de protesta, exactamente. Eso es a las 7. Igual pueden toda la gente consultar o mirar también de repente, porque ahí hay bastantes cosas interesantes, tanto de Matías como de lo que esto ocurre casi todos los días en Hualmapu, en el blog. ¿Cuál blog? Ah, es que nos pusimos tecnológico y le hicimos un Facebook al Matías. Y al principio la gente no lo aceptaba porque pensaba que era cualquier persona X que quiso hacer el blog. Pero lo hicimos como familia para difundir este tipo de actividades y porque es súper rápido igual. Y ahí estamos aprendiendo a usar el Facebook y ahí están todas las actividades y los afiches y todas las cosas. Se llama Huaychafe Matías Catrileo para el que quiera agregarme. Ya saben, entonces, el día 3 hay harto actividades para ir a apañar. Quiero como recalcar una cuestión porque como que tenemos varios pagos, ¿cierto?, que están como en libertad y gozando como de los beneficios además de la institución, porque creo que les pagan hasta como 3 abogados y de todo. Entonces, también como recalcar de que esta cuestión es una política de Estado, ¿cachai? Que va más allá de los pacos individuales que mataron a Matías o a Alex o a Mendoza Collío. O los que allanan individualmente también violentamente las comunidades, porque estamos viendo la violencia aplicada en el fondo desde más arriba, porque son órdenes que están recibiendo al fin y al cabo. Y con esto de que no hay justicia o de que se diga que es como uso indiscriminado de violencia, se está minimizando lo que es en el fondo una política de Estado. Y se está tratando de individualizar en una persona y hacer como que fuera algo más pequeño de lo que en realidad es. Entonces quiero como recalcar eso para que la gente que nos esté viendo que se informen, que se den cuenta de que siempre, de que esto va a seguir pasando y que hay que organizarse para, no sé, cómo, para, ¿qué podemos hacer? ¿Tienen más tiempito, un poquito más? ¿Sí? Lo que pasa es que nos están viendo y varias personas, se le agradece igual el interés, qué bueno. Y hay personas que por internet nos están haciendo preguntas para ustedes. Es una interacción que no suele ocurrir. Pero qué bueno que la gente ya como que está teniendo más confianza. Nos estamos soltando un poquito más porque igual nos incomoda todavía la cámara, si estamos aprendiendo. Es algo para todos nuevo. Ya, y dice, Catuto dice, desde España, ojo, los comenzadores. No, pero Catuto no. Ya, justicia militar e institucionalizada es la manera más cómoda. Uy, pasan. Ya, repito, justicia militar e institucionalizada es la manera más cómoda de hacer y deshacer, sin tener novedades en el frente, y la impunidad en sí, la cima de su cuna, solo asco frente a ello. Quisiera saber cómo están las relaciones con las comunidades que no están con la causa y qué es lo que dicen al respecto. Bueno, difícil pregunta en realidad, ¿eh? Pero yo siento ahí lo que yo puedo contestar y lo que contesta otra persona a lo mejor es distinto. Yo no me voy a atribuir el derecho de contestar como podría hacerlo un lonco o un huerquén de las comunidades. Sin embargo, sí voy a decir que cada vez son más, aunque sean a lo mejor pocos en porcentaje todavía respecto del todo, los que van por un gran sueño, que es la reconstrucción de la forma de vida, de ser, la reconstrucción del país mapuche en un idílico, si se quiere, pero se camina cada vez más en las distintas comunidades a su manera, por lo menos a una fase de reconocimiento de sus derechos a la autonomía. Eso lo tienen varias comunidades. Eso en lo político y en lo territorial, bueno, ahí sí que son muchas más las que quieren recuperar todos sus territorios ancestrales usurpados. De repente conversan más a lo mejor con la CONADI, que es el organismo estatal, que compra tierra a los particulares o a los públicos, devuelve a las comunidades que antiguamente las tuvieron. Claro, o sea, hay un alto porcentaje de comunidades que no han tomado esta opción tan como confrontacional de lucha, pero algo que... ¿Ah? Claro, algo que se ha destacado como del pueblo en general, que ahora hay un orgullo del ser mapuche. Ya no está el mapuche cabizbajo, que no quiere reconocer su apellido, no quiere reconocer de dónde viene, sino que se ha notado como un despertar generalizado. Los cabros que tienen, no sé, 30 años, con hijos de 10 años, todos los cabros chicos tienen nombre mapuche. Los niños juegan así, no, yo soy la Chepa, yo soy la Alex. Y entonces como con orgullo, po. Y eso igual es importante, pues se siente que cada vez son más y si no es en temas políticos, igual están con ganas de recuperar lo que es la cultura, pero de alguna forma irse reconstruyendo como pueblo, ir tomando como más fuerza, como de cultural, como visión. Claro. Nada más señalar que si bien las maneras de lucha son diferentes, sí hay una cosa que es bastante común y me atrevo a pensar que un porcentaje bastante alto, que es el deseo y el esfuerzo, ya constatado en muchísimas partes, de recuperar la espiritualidad mapuche, probablemente tal. Lo que es propio, todo lo que son las ceremonias, los guillatunes, las huiripantu. En todas partes ya se hacen cada vez más, y eso es también recuperar lo que te mueve en definitiva, sea cual sea la cultura, la espiritualidad. Desde ahí es todo lo que viene. Son otros valores, son otras formas de llevar la vida diferente a la que te está proponiendo el capitalismo o la globalización. Son el rescatar ya la cultura, la espiritualidad, te entrega una forma diferente de ver la vida y de compartir la vida. Además, hay como condiciones materiales que incentivan, yo creo, ese despertar de la gente, porque está lleno de vertederos, la Araucanía está lleno de estos latifundistas, de forestales, entonces yo creo que como que la invasión volvió. Claro, como que la invasión, o sea, el capitalismo está aplastando con todo, entonces como que la gente, yo creo que llega un punto en que ya no pueden seguir viviendo así, pues, ¿cachai? Como que están teniendo, no sé, pues, y quizás gente que antes estaba súper dormida y ahora, no sé, tiene hijos y ya cacha que no tiene cómo alimentarlo y que están rodeadas de pura mierda que les deja pura... Hay más forestales, hay más hidroeléctricas que quizás no son tan grandes como Hidroaysén, pero sí son hidroeléctricas que están afectando pequeños territorios mapuche, y entonces si no se despierta ahora vamos a morir aplastados nomás. Claro. O sea, y también igual habría que hacer un llamado, porque hay mucha gente que por ser con la lucha contra la Hidroaysén que se tomó las calles. Y estuvo re bien tomarse las calles, pero el análisis que hizo no lo encontré muy político ni congruente, porque no integraba el conflicto territorial mapuche de por medio, o cualquier conflicto territorial de autonomía de por medio, y parecía que quería más, ¿cachai?, ese terreno para ir a vacacionar, a veranear, turistear. O sea, la tierra ya dejémosla de ver como turista, caballero, señora, por favor, si... No hay que ver la tierra como un producto, como algo estético, o sea, como uno es tierra también, pues, uno es tierra y justicia, y cómo uno se ha perdido dentro de eso, y la lucha es por esa recuperación. No sé si hay más preguntas ahí en el estudio, tenemos a dos compitas que han estado ahí sentados viendo el computador, haciéndose cargo. A ver, aquí hay otro compitador.